2024. Mañanas en la X, la semana pasada estuvimos hablando de una posible etiqueta a redes sociales que el cirujano general de los Estados Unidos estaba pidiendo en un editorial que escribió para el periódico The New York Times. Deberían cargar o llevar las plataformas de redes sociales con el fin de advertir a los usuarios de sus impactos negativos en la salud mental, especialmente de la gente joven. Y hoy CNN está publicando un estudio que nosotros ya habíamos mencionado aquí hace unos meses, porque luego de la aparición de un libro muy controversial hace un par de meses, muchos médicos están diciendo que las redes sociales no están ligadas directamente al deterioro de la salud mental de la gente. ¿Qué más dice CNN? Esto salió el lunes en la revista médica JAMA Pediatrics. Los investigadores revisaron casi 150 estudios sobre la relación entre las redes sociales y la salud mental de los adolescentes. Encontraron sí un vínculo general entre la ansiedad y la depresión en los adolescentes y el tiempo que pasaban en las redes sociales, así como el vínculo entre los tipos de actividades y contenidos en los que interactuaban. Sin embargo, el nivel de impacto variaba lo suficiente como para sugerir que los hallazgos no deberían generalizarse al conjunto de la población. Los investigadores descubrieron que muy pocos estudios evaluaban la relación entre el uso de las redes sociales y los adolescentes que experimentaban síntomas de salud mental a nivel clínico cuando buscan servicios sanitarios o tienen un diagnóstico activo, por ejemplo, lo que dificulta aún más el análisis de las conclusiones. Dicen que es un riesgo generalizar. Así es. Y que falta mucho para. La razón por la cual se está volviendo a este tema es por la publicación del libro La Generación Ansiosa, de un médico llamado Jonathan Haidt. Sí, señor. Quien es además un controversial científico o pseudocientífico. Yo todavía no sé exactamente en qué momento ese tipo de personajes que tienen un título terminan coqueteando con la pseudociencia, pero suele pasar. Con y tienen mucha frecuencia. Base médica. Tienen una base médica, pero de repente brincan a otro lado y a partir de ahí ya no son científicos, sino pseudocientíficos. Le pasa, por ejemplo, y hay otro sector del público que los denomina de esa forma. Algunos de ellos son médicos. A Haidt lo criticaron mucho por haber publicado este libro, porque termina en manos de personas muy influyentes como Vivek Murthy, que termina diciendo hay que poner esta etiqueta a todo, porque los celulares tienen la culpa del deterioro en la salud mental de la gente. Y entonces sale este estudio que seguramente es producto de la oposición médica a la teoría o a la hipótesis de Murthy. La hipótesis de Murthy argumenta en su libro The Anxious Generation, la generación ansiosa, que los celulares tienen la culpa de los males de salud mental. Los médicos dicen, eso no es verdad, eso falta no mucho. Se puede comprobar. Hay muchos factores que juegan un papel crucial en el deterioro de la salud mental de la gente y en especial de la gente joven, y no todos están relacionados a la utilización tanto del teléfono celular como de las redes sociales. Esto viene procedente de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica. En un mundo cada vez más saturado de tecnología digital, no podemos permitirnos diseñar programas de prevención, intervenciones y normativas sin saber si funcionan para todos, especialmente para los más vulnerables. Otro análisis de la investigación existente, publicada por la Academia Nacional de Ciencias, también puso de relieve las preguntas clave que quedan por responder. No hay pruebas suficientes para afirmar que las redes sociales provoquen cambios en la salud de los adolescentes a nivel poblacional. Por más que lo insistamos, ¿no? Y volvemos al tema, hay cualquier cantidad de personalidades que además de eso se han alimentado de las redes sociales para alcanzar ese nivel de notoriedad. Para lograr eso. Como Jonathan Haidt. No uses redes sociales y lo comparte por redes sociales. Claro, el tipo es una de las figuras que, según los opositores, es pseudocientífica más reconocidas. Pero es además Está muy criticado porque creo que ha plagiado documentos. Es decir, muy mal. Hate es complicado. Y toda esta noticia que vuelve y aparece nace de la publicación de su libro La Generación Ansiosa. Hay otros pseudocientíficos, ¿no? Está Andrew Huberman, que es este personaje que se hizo muy famoso en pandemia porque empezó a convencer a la gente que no tomara alcohol. Ah, tú contaste. Y ese personaje, este Biter también, ese es otro pseudocientífico. Hay muchos que se mueven ahora por lo nutricional, por la nutrición, porque comer y no comer, y venden, y tienen, son sectas ya. Pero él dice que es nutricionista. Claro, es que son médicos. Ya. Pero ahí es donde... Sí, Huberman es médico. Ya, ya. O Huberman es como científico o algo así. Pero el problema es que empiezan... Tiene la base. Como a meter los deditos de los pies en piscinas demasiado hondas para sus campos de conocimiento y terminan proyectando esta idea de que saben muchísimo y la gente les copia unos argumentos muy panditos porque la gente no ahonda. La gente no profundiza, la gente se queda con el clipcito de 30 segundos del man diciéndole a una persona que tiene un problema emocional grandísimo causado por una ruptura sentimental que lo destruye y de repente se encuentra este tipo en perfecta forma con una barba excelente, excepcional, con una cara espectacular, sin acné, sin absolutamente nada, fornido de 49 años de edad diciendo tú puedes lograrlo, tú puedes salir de ahí, te saca de ahí. O sea, esos clipsitos te sacan del dolor, de la soledad, del vacío y de repente te dicen, y tal cosa está mal, la empanada está mal. Te va a matar. Sí, los llamados psicólogos de TikTok. Sí, yo creo que, y lo estamos viendo en todas las instancias. Mira, Intensamente dos, ¿qué es? La alimentación de la conexión entre el cerebro y las emociones. ¿Por qué es tan grande? Porque la gente tiene vacíos emocionales profundísimos. Entonces, claro, alimentemos eso. Alimentemos este tema de que vivimos en una época de ansiedad, que estamos enfermos de la cabeza. Dale. Tienes 700 millones de dólares en 2 semanas. Eso sacaste de la película. Entre otras cosas. ¡Guau! Y uno ahí divertido no, es que, con nostalgia. Y yo no creo que lo... Es decir, ya es muy delgado hilar hacia lo que los propósitos subliminales que puede tener Pixar o ese tipo de cosas, porque hablando con el animador, pero sí tiene que haber un estudio de mercado muy profundo venga, ¿qué es lo que está vendiendo ahora? Claro. O sea, ¿qué le ofrecemos a la gente que obviamente esté bien hecho, que sea entretenido, que tenga unos estándares importantes de comprensión según Disney, ¿no? De animación, de narración, de guión. Es decir, todo está muy estructurado, pero ¿dónde está la bolita? En la salud mental, vendamos eso. Les preguntaron en algún momento que por qué no habían puesto ansiedad en la primera y explicaban que por qué empezaba a aparecer, que en la niñez no hay ansiedad, decían. Sí. Y que era algo que se empezaba a desarrollar en la adolescencia, como en esa necesidad de encajar. Sí, todo está bastante bien argumentado. Todo está muy argumentado. No, y es lo que decía el señor el director de la película, el hombre que estuvo detrás de la creación de la película, la cantidad de emociones que hay puestas en un comité ejecutivo durante la primera, que terminan no estando en esa primera, incluyendo la película en general, cuando ya la llevan a la junta directiva, que dice la junta directiva, no, esa película está muy triste, no publique eso, que eso no... ¿No? Y termina así, teniendo una resonancia, pero volviendo al tema, así como hay esfuerzos que logran impactar de manera muy positiva un negocio como el del cine, hay también micro nichos, micro segmentos de la población que están personalizando sus cuentas de redes sociales alrededor de las cosas que dicen estos médicos, que dicen estos expertos, y que en ocasiones son están comprobadas y en otras no tanto, como lo que está pasando con lo que dijo Vivek Murthy la semana pasada y que estuvimos analizando aquí en Mañanas de la X, donde usted tiene un Surgeon General, un cirujano general de la nación de los Estados Unidos, diciendo esta vaina tiene que tener las mismas etiquetas que tiene el tabaco, y de repente los médicos y los estudiosos y los expertos en salud mental dicen no me desvíe la atención de lo que está verdaderamente afectando a la población estadounidense, el consumo de exacerbado de drogas, los medicamentos recetados, el gran problema de los analgésicos, de los opioides, el gran problema del sedentarismo, el gran problema de la obesidad, la comida ultraprocesada, un montón de cosas que tienen un efecto seguramente que los médicos pueden decir que es mucho más poderoso que el de las redes sociales. Y comprobable. Y por eso les preocupa que se generalice, porque eso sería quitarle la prioridad a lo que debería tener prioridad. Exactamente, y a lo que más miedo le tienen los políticos en los Estados Unidos, a legislar en contra de las grandes farmacéuticas, que son las que les pagan sus elecciones. Porque es que todo está organizadito, es una cosa, y esto no es conspiranoico ni nada, esto está comprobado y uno lo ve una y otra vez. Acabamos de mencionar, el día de ayer estuvimos hablando de Purdue Pharma y de cómo, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, luego de la multimillonaria demanda colectiva que hay en contra de Purdue, no ha actuado. Y es la Corte Suprema, que se supone que debe ser se supone que es este ente independiente que debe legislar a favor de la gente con un tema como la crisis de los opioides, que ya se ha mostrado en la prensa, que ya se mostró en tribunales, que ellos indujeron esa crisis para vender pastillas. Gana un bono de hasta 5 millones. Antes de que llegara el break, estábamos diciendo que las farmacéuticas entonces son responsables de ese tipo de cosas. Hay demandas, está comprobado y todo el tema, pero aún tiene como una instancia más que mencionábamos ayer en Mañanas de la X, y se demoran y se demoran y se demoran. ¿Por qué? Porque hay dinero. Importante. Ya, porque hay dinero. Dilatan el proceso. Entonces, la noticia de lo de Vivek Murthy está buena porque finalmente aquí también lo habíamos dicho. Sí. Entiende uno la preocupación que hay de papás. No, y eso lo dicen, y también ellos lo dicen. Dicen, creemos que es una primera intención que se tiene para regular, pero uno no puede regular metiendo a todo en un solo paquete. Sí, yo creo que ahí hay un tema más profundo de salud pública. No, y hablan de lo clínico también, de lo que requiere un proceso serio, no una etiqueta. Sí, es un asunto de salud pública, no solamente de salud mental. Ok. Porque lo cierran a eso y lo proyectan como tal, y entiende uno la importancia de darle visibilidad a ese tipo de conversaciones, y está bien, pero la salud pública sigue siendo como la mayor preocupación que se tiene en estos momentos. ¿A dónde irá a parar, por ejemplo, la burbuja de los medicamentos GLP-1, de los medicamentos para adelgazar? ¿Dónde va a parar eso? ¿Eso se convertirá como en un medicamento normal que compras y ya? No sé dónde vaya a parar. Pero pues si empiezan a aumentar casos patológicos, no creo que pase. O sea, si los efectos secundarios pueden ser peores que... Pero como eso, está el tema de la salud mental, ¿no? Son dos conversaciones muy cercanas, el tema de salud pública. Un asunto que también es mucha cultura pop. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Si quieres disfrutar horarios flexibles de 36, 40, 42 horas a la semana, bonos por performance, dos días off y más bonos top, aplica ahora a las convocatorias abiertas de Travel Specialist, Loyalty Specialist, Gaming Customer Service y Social Media Expert en tpjobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplica en términos y condiciones. Mañana X 2024. Dave Grohl se metió con las Swifties. Ayer me contaba algo, Uri, que porque estaban diciendo que necesitaba atención. Es probable. ¿Quién? Grohl. Sí. Pero pues es Grohl. ¿Tú crees que necesita atención? Tengo entendido que en algún momento la hija de él dijo algo sobre Taylor Swift y sí, sus jets y el medio ambiente y los fanáticos de Taylor atacaron a la hija de Grohl. Sí. Entonces creo que viene desde ese odio lugar por las Swifties. Exacto, porque se metieron con su hija. Es probable, no me extrañaría para nada que si se meten con tu hija, pues reaccionas. Reaccionas de manera, de otra manera, sí, defensiva. Más allá de que necesite o no atención, viene como por esos lados. Ayer me explicaba un poco Uri ese tema, y entonces él estuvo hablando en un concierto diciendo que si él hiciera una gira se llamaba Errors Tour, porque él sí tocaba en vivo. A ver, escuchemos qué fue lo que dijo. No, no se oye nada. Bueno, básicamente entonces, lo que dijo fue que ella, que los Foo Fighters sí tocan en vivo. Exacto, pero ella es muy elegante respondiendo ese tipo de cosas. No fue una respuesta como tan de frente diciendo, ella lo que hizo fue que empezó a presentar a su banda en vivo al día siguiente. Ajá. A los músicos que la acompañan y quedó, pues, y acá les presento a mi banda. Claro. Entonces queda ahí también evidenciado que ella hace muchas cosas en vivo y hace sus presentaciones en vivo. Entonces a sus coristas, a la banda, están todos. Y por ahí también le sirvió mucho que salió Paul McCartney con su familia bailando y pasándola rico en un concierto de Taylor Swift. En Londres. En Londres. Entonces es una cantidad de información por todo lado, pero más allá, y lo entiendo, de querer atención de Grohl, creo que salió a defender a su niña. Sí. Y ya. Sí, eso no. Y en general es un sentimiento de los rockeros más acérrimos. Pero no había más dicho antes nada. Creo que es una forma también de satisfacer los prejuicios de los públicos que los acompañan y de quedar bien con esos públicos. Exacto. Que de decir algo en lo que creen. Y pasa mucho cuando usted está delante de un micrófono o cuando está atendiendo masas, que termina diciendo lo que usted cree que la gente quiere oír. Quiere. No, y según, ¿no?, la respuesta fue como, ¡ah, sí!, como con el puño arriba, ¡música en vivo! No, es como... Sí, nada nos gusta más que afirmar nuestros propios prejuicios. Y si una figura notoria en nuestro entorno los reafirma... Ya está, sí. Estamos muy satisfechos, ¿no? La liberación de dopamina que produce estar en un concierto cantando las canciones y que una persona como Dave Grohl reafirme algo que uno cree que es cierto, y es en este caso que Taylor no canta en vivo, pues tiene que ser un despliegue ahí de oxitocina y de dopamina, claro, muy bravo. Claro, emociona, los emociona. Todo es pura química. Todo es pura química. ¿Cómo se puede liberar cierta sustancia por parte del cerebro para que uno termine sintiendo amor o satisfacción? No sé, es un montón de cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que eso termina siempre saliendo mal. Decir, en el plazo cortico, la cantidad, la avalancha, la polarización, la discusión alrededor del tema es súper chévere, pero en el largo plazo, eso se lo cobran a uno. El pasado no perdona. Eso se lo cobran a uno. Cada cosa que una figura pública dice se la cobran hasta el día en que uno se muere. Ya, no hay nada que hacer. Y pues, y eso que usted dice es, en ocasiones y en estas épocas digitales, la diferencia entre tener una carrera más o menos estable y vigente y tener y no, no tenerla y no estar de moda y no caer bien y nada, porque en su momento puede sonar muy cool, pero con el tiempo no añeja tan bien. Sí. Entonces se vinagra el comentario. Sí, envejece mal. Envejece mal. Porque también se puede, es que como cambiamos de contextos en cada momento de la vida, que lo que en algún momento era correcto o válido, después de un tiempo es como te atreviste. Y ahí llegó. Claro. Pues miren cómo hemos visto que sacan cosas del pasado y te destrozan. Estas son mañanas de la X-103.9. Esta entonces otra noticia importante de cultura pop. Dave Grohl hablando mal de Taylor Swift en su concierto en Inglaterra. Preguntando en nuestras cuentas de redes sociales lo que pediría hoy en día si pudiera volver a la cafetería del colegio. Caseta, cooperativa, tiendita, restaurante. Mira, señor Boti dice un pancacho. Quiero que escuchen la descripción del pancacho. ¿Un pancacho? Al que se le metía una empanada adentro. Suena raro, pero sabe delicioso. Empanada bayuna, ojo. Ya. Un pancacho. ¡Ay! ¡Mira! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tú qué comías en la cooperativa que extrañas, en la caseta del colegio? Yo iba mucho por el pastel Gloria. Sí. Me parecía lo máximo, claro, el pastel Gloria. Y yo me la pasaba comprando gomitas para espicharlas todo el día y dejarlas como agüita todo el día, las gomitas. ¿Perdón? Venía un... Venía un, sí, venía... De regirlas, como de retirlas. No, eran una, haz de cuenta, era una tirita que venían tres gomitas como de tres colores distintos. Sí. Pura gomita de azúcar, sí. Una rojita, verde y amarilla, haz de cuenta. ¿Y te las escuchabas? En un paquetico plástico súper rudimentario. Pero era como, terminaba uno todo el día, era como se desestresaba uno en clase masajeando esas gomitas todo el día hasta que quedaban líquidas y al final de clase uno abría un huequito por el plástico y salía como liquidito. Y se la, ese era el parche. Mm. Estas son mañanas de la X, te traje un regalo, Chief. Es de una colección privada. Lo traje de una colección privada de los Estados Unidos. Vaya. Tuve la oportunidad de estar en una reconocida casa de subastas. Estuve asesorado por el gran Ken Golden de Golden Auctions. Correcto. Es una pieza clásica. Maravillosa. Es una pieza. Es un violín. Oh, es un Stradivarius. Es un Stradivarius. Sí, te traje un violín. Es un Stradivarius. Especial. Yo quiero ver. Te lo traje, es de la época, antes de la Primera Guerra, violín le perteneció al archiduque Francisco Ferdinando. ¡Qué maravilla! Y es que se nota. ¿Quién fue? Se nota porque es... Quiero ver la varita. Mira. A ver. Mira. Por favor, destápalo, Álvaro, no nos hagas eso. Huele a madera. Vamos a destapar. Haga el unboxing radial y luego miramos a ver si hacemos un unboxing digital de este Stradivarius. Primera Gran Guerra. A ver si el unboxing Tengo radial miedo porque funciona. No se puso los guantes, entonces van a quedar las huellas ahí. Tranquila. Pero no, igual es tuyo. Puedes ponerle tus mugrosos dedos. Es que igual la idea es, igual así le ponga mis mugrosos dedos, la idea es utilizarlo porque es que es una obra de arte hecha instrumento musical. No, y es ¿no? que él ha estado juicioso, lo hemos oído. ASMR. Esa es la idea. Sí, un poquito de... destapando. Un poquito de ASMR. Ajá. ¿Sí? Acerque bien la caja para que lo saque. Exacto. Chévere. En Mañanas X, ASMR. Tiene un protector. Tiene un protector plástico. Mira para... Eso. Ahí está, claro, ese es el de Stradivarius. Para conservar su originalidad, porque es que en el momento en que ya lo saque del plástico pierde parte pero de su valor. Pero gana tu talento. Por favor, dígame que lo va a interpretar. ¿Ya? Voy a interpretarlo la en La idea segundos. Es que lo interprete. Claro que sí. Sí, yo lo traje con ese propósito. Trae su certificado de autenticidad. Es cierto. De bolsillo. Vaya, está firmado por el archiduque Franz Ferdinand. Así es. ¡Wow! El archiduque Franz Ferdinand lo firmó antes de que lo asesinaran. No, para Uri. Desatando así la Primera Gran Guerra. Este violín ha hecho melodías icónicas. Sí, señor. Wow. Qué hermoso canciones es. Canciones tristes, hermoso. Canciones felices. Es sublime, la historia de la radio. Recordemos, fue rescatado de un naufragio. Hay fotos. Hay fotos del naufragio y de su primera dueña. Después de... se lo heredó a su esposa. Su esposa fue la primera dueña. Chen Liang, sí. Sí. Maravilloso. Eso es un documento importantísimo. Importantísimo. Y este es donde estaba guardado originalmente. Qué gran. La cúpula de cristal donde estaba guardado originalmente. ¿Puedes tocarnos supe algo? Que hicieron. Hubo un documental sobre el. Es mañana de violines en la X Música. Sí. Uribe significa que ya puedo ir a una cita con una pareja y puedo tocar el violín. ¿Es posible que nos toques ya algo? Es posible, claro. Lo que A ver. Mira cómo coge. ¡Oh, wow! Con cuidado. No se va a caer. No. Ten cuidado con esa parte del violín. Ayúdale, Andrés. No, soy merecedor. Sí, por favor, ayúdese. De tan alto ministerio. Ahí está. Listo, usted me avisa. Voy retirando. A ver, veámoslo. Además, me encanta que tiene su stand para ponerlo, ¿no? Es una cosa maravillosa. Huélelo. Madera. No. Sí, claro. Yo creo que hay que... Roble. Yo creo que hay que hacerlo sonar. Sí, claro. Yo creo que sí. ¿Qué dirías? A ver. Muy bien. Me encanta, estoy inspirado, ¿verdad? No, es que ya teniendo mi propio, un violín, un Stradivarius de colección. Hay muchos sentimientos. sentimiento. No, ahí. No, es que me sale del alma. Del alma me sale de verdad. Lloro, lloro, lloro, qué bella, lloro, qué bella sonata. Lloro, estoy llorando. No, no, no, yo no, no sé cómo. No, no puedo, no puedo. Debo parar. Demasiadas emociones juntas. Ya regresamos para que Uribe DJ nos siga engalanando la mañana con este nuevo violín. Fantástico, fantástico. Más adelante canciones un poco más conocidas del repertorio top 40 de la X más música en el nuevo violín de Uribe DJ. Social Media Expert en tipijobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplica en términos y condiciones. Silencio, por favor. No. He mejorado mi nivel de interpretación y ahora... Eso noto. Y ahora estoy mucho más inspirado con mi nuevo violín. No. ¿Sí? ¿Cómo lo logras? Práctica. Son horas de vuelo, Diana. La perfección no llega fácil. Requiere trabajo. Claro, y yo te dije que si ibas a ir a cine este fin de semana, me dijiste que no. No, me quedo ensayando. Tiene que practicar, claro. Tiene que practicar para hoy. Esta canción hoy. Me gusta, oye, está tonada. Aquí está Yellow. Sí. No, además me encanta cómo trae el pasado al futuro. Correcto, sí, en instantes, reinterpretando grandes clásicos de la música. En instantes, en nuestro canal de Instagram, arroba la X más música, Uribe DJ estará engalanándonos con... Es que míralo. No. Con esta versión de Yellow también tiene varias canciones de grunge preparadas para nosotros. Y nos va a mostrar el violín Stradivarius, originalmente propiedad del archiduque Francisco Ferdinando. Casi se le cae, ¿no? Ahorita se le cayó el arco. Se le cayó el arco. Alcancé a sufrir, pero no. Tengo buenos reflejos gracias a la práctica que he tenido con el mismo violín. Entonces, el palo, ¿cómo se dirá palo? El arco. Tiene su mentonera, tiene sus cejuelas, sus clavijas. Correcto. Debo afinarlo un poco ahorita antes de hacer el live, porque es que una cosa es que me escuchen interpretando, la otra que me vean interpretándola. Oye, así que quiere verme interpretando este violín en minutos. Yo creería que a las 11 de la mañana. A las 11 es una yo buena pensaría hora. Que ahora sí. Haremos un live en Instagram. Solo para gente culta, o sea, de verdad, si de verdad no sabe de arte y de música de violín, no se conecte. Y si va a trolear, evítelo. Tampoco, esto es para gente culta de verdad. Que sepa de lo que se está hablando. Sí. Andrés está obnubilado. Yo estoy inspirado, estoy anonadado. Te veo conmovido. Atónito. No, es que me encanta, sabes que me encanta tocar almas. Lograste llegar a ella. Por favor, yo agradezco tanto este momento. Mi vida. Qué bella pieza. Sí, está en arriendo. La de Uribe. Habían venido los ex-lovers y todo. Qué sorpresa tan grata. Qué maravilla, gracias. Tenía que ser una ocasión tenían especial. Tenían escondido al público. Mira, acá debajo. Oh, vaya. Digo que acá tenía el público escondido. De cambiarle el nombre a ese violín por Extraordinarius. Estas son mañanas en la X-103.9 a las 11 de la mañana en live de Uribe DJ interpretando su Stradivarius clásico. Obsessed, Olivia Rodrigo en Mañanas de la X. Del 9 al 12 de julio en Corferias, haga parte del futuro de la salud en Meditec 2024. Participe del 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas y conozca lo último en innovación, tecnología médica y hospitalaria. Regístrese en feriameditec.com, Feria Paralela Odontec 2024. Estoy leyendo al dueño del blog Consequence of Sound, Alex Young, sí, publicar en su blog que MTV News ha retirado su archivo digital y ha dejado por fuera de la internet un poderoso archivo que data de 1996 hasta nuestros días, de historias, perfiles, entrevistas y otros temas editoriales. Paramount Global, que es la empresa de MTV, acabó con MTV News en mayo de 2023 como parte de una serie masiva de despidos, según la revista Variety. Y un año después, el archivo, que estaba ubicado en un lugar de la internet, en su sitio web, ha sido retirado sin ninguna advertencia. Les bajaron todo el archivo de MTV. Yo no sabía que ese archivo existía en internet. Que lo hubiera buscado. Claro, obvio. Ay, hombre. Lo hubiera buscado. Vamos a extrañar algo que no sabíamos que sí, existía. Sí, qué lástima. Mejor no habernos enterado. Así. Ay, qué lástima que bajaron eso que no sabía que existía. Ay, mira, lo que no se sabe no se sufre. Y ahora vamos a sufrir porque sabíamos que existía. Hombre, era un archivo importante. Era un archivo muy importante, pero lo que dice Young es que la razón por la cual retiran este archivo periodístico es porque ya es imposible tenerlo, porque cualquier cosa puede producir una demanda. Derechos. No solamente por derechos de imagen. Ok. Sino de contenido. Sino de contenido. Cualquier contenido que un artista haya podido decir hace 25 o 30 años puede ir en contra de su imagen personal en la actualidad, y Paramount termina siendo demandado por el artista porque usted no tiene permiso para utilizar ese... ¿Así esté como archivo? Archivo. No, porque tenían, y creo que también había imágenes que no tenían créditos, entonces si aparece el fotógrafo puede demandarlos y una cantidad de cosas. Sí, es una lástima que no le hayan sacado. ¿Hubieran sacado plata eso o no? Claro. Hubieran podido sacar billete. Bueno, pero están evitando y eso es importante. 30 años después me estoy enterando que existía ese archivo digital en internet. Pues uno lo ve andando en cada cierto tiempo en documentales. Es decir, documentalistas y periodistas musicales utilizan muchísimo el archivo de MTV como herramienta. Por ejemplo, el documental de Woodstock 99 no habría sido posible si MTV no hubiera sido la realizadora de esos contenidos. Claro. ¿No? Más los anuncios de las muertes, los breaking news, El problema es ese, haber dejado nosotros de hacer documentales, Andrés, y debido a eso, pues que nos dedicamos perdimos a la música. Exacto, le perdimos el rastro al archivo de MTV por dedicarnos a la radio y dejar de hacer documentales. ¿Y no dicen si hay alguna manera de acceder a él? No, dicen que lo retiraron por completo. Y ya le quedan unos ganas. Sí. Sí, ahí no hay mucho que hacer, eso no. Lo retiraron a las malas. Inteligentes, porque se ahorran un dolorcito de cabeza en un momento que coyunturalmente sí daría para muchos problemas. Pues tanto así que estaba viendo que lo retiraron hace un mes y un mes después soltaron la noticia, o sea, como lo bajamos sin avisarle a nadie, sin decirle a nadie nada y ya. Pues es que también está pasando eso por parte de las corporaciones mediáticas, que prefieren tomar decisiones y no hacer mucha alaraca del asunto para no generar prensa negativa, porque cualquier cosa que hagan va a generar es utilizada en contra de ellos. Miren lo de Spotify. Spotify la semana pasada, por ejemplo, publicaron algunos expertos en redes sociales que habilitó la posibilidad de que todo el mundo pueda subir podcast a la plataforma, podcast en video sin tener que estar suscritos. ¿Y se enojaron? No, pero no, nunca dijeron, es decir, Spotify nunca hizo el comunicado oficial. Nunca dijo, vamos a permitir ahora, porque ahí mismo le caen encima todos los detractores. Y lo mismo pasaría con MTV. Si MTV llega y dice, vamos a retirar el catálogo, van a caer los detractores. Entonces, como que están optando por una no comunicación para poder llevar a cabo ese tipo de acciones. Pero igual se termina sabiendo. Sí, pero no voz tiene a tanto, voz, ¿no? Más voz a voz. Y... pero no tiene tanto impacto que cuando usted le genera bulla. Si usted no le hace bulla a un producto o a un anuncio o a una comunicación en redes sociales, no pasa, no pasó. Sí, nunca. Eso ya fue. Ya, es así. Y puede que haya dos o tres personas que hablen del tema. Pero si no está ahí, no. Pero si no está ahí, si usted no lo reconoce y no dice esto fue lo que pasó, pues no sucede. Por eso es importante también hacer una limpieza de post. Si es que en el pasado hizo cositas o dijo cositas muy Te notó preocupado, Andrés. Te vi la cara de preocupación. Hace 12 años tuiteaba cosas indebidas. Borra. Sí. Borra todo. Yo intenté borrar. Salte de esa vaina, Andrés. Yo intenté borrar en masa y no vi porque Twitter no permite APIs. Ok. O sea, dejaste ahí. Preocupó. Ay, ay, ay. Empecé a ver caras de preocupación. Estos Alabama Shakes. Cuando regresemos, otro Extraordinarios con Uribe DJ. Just I don't wanna fight no more. Acaba de lanzar un disco, ¿lo escuchaste? No, he escuchado. ¿Por qué no escuchas cosas? Ya no escuchas nada. Estoy mal. No, mentiras, es que me. No escuchas absolutamente nada ya. ¿Por qué me dice te eso? Quiero recomendar muchísimo el disco de Movida. Lo voy a hacer, se llama Always Centered at Night. Bueno, señor. Y es una celebración de la electrónica de los 80. No, ya. Voy a escucharlo, ya lo voy a poner aquí. No, te lo juro, es como si... Mira, lo de Charlie XCX es porque escuché una primera Catalina Blanco, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Qué pena, Dayana, pero... Hola, ¿cómo estás? Ay, no puede ¿qué pasó? Ser. El micrófono no funciona. Ese micrófono no puede ser. Venga para acá, venga. Hágase ahí cerquita venga, de... Venga. No, ahora sí. Yo voy, Catalina Blanco, muy buenos días. Buenos días. Oye, pero... te trajimos una serenata especial. Sí, estoy viendo, tengo nervios. Se trata de un violín que data de la década de los... Dayana. Se trata de un violín... se trata de un violín Extraordinarios... de esa marca que fue propiedad del archiduque Francisco Ferdinando antes de que estallara la Primera Gran Guerra. ¡Ah, caramba! Recuperado de un naufragio, un bote en el que iba su esposa. Uno, dos, tres. Muy a la moda. Y aquí era donde estaba guardado originalmente, si te das cuenta. Hace parte del documental. Sí, Uribe DJ se escucha de fondo porque el violín es más bien grandecito. Claro, le pega el micrófono. Se está preparando. Es que quiero que mi voz en este momento se oiga en segundo plano. Sí, claro, yo entiendo. Porque es prioridad que Catalina... Y el micrófono, por favor. Sí, claro. Entonces, él ha estado preparando una pieza especialmente para ti. ¡Ay, Dios mío! Que te tienen arriendo. Espero que te guste, Catalina, y que alegre tu día. Espero que estés lista. Aquí va Uribe DJ interpretando el Extraordinario. Dos. Un, dos, tres, cuatro. Ya te ayudo, disculpa. ¡Guau! Somos dignos, Catalina. Para los Swifties, con cariño. Es un arreglo hermoso de una de las más grandes canciones de la más grande, Taylor Swift. Interpretado por el más grande. O al menos el más alto de acá. Uribe DJ. So You Belong With Me en la versión de Uribe DJ para Cata Blanco. Escucha. Ahí va. Sentimiento. No, mira cómo se ven los ojos. Eso. Qué mentón. Es la mejor parte, oye. Ahí va. No. Derroche de talento. Como trae esos sonidos al presente. ¡Ay, niños! Bien. Esta, Cata. El palito. Ay, muchas gracias. Lindo, ¿eh? No me interrumpa. Por tu cumpleaños, Cata. Por tu a las 11 va a haber un live, es importante, en el que se van a demostrar muchas cosas. Feliz media Navidad para todos y todas. Hoy es media Navidad, Cata, ¿sabías? Sí, ya se nos fue el año. Pero no, desde junio se siente. Los 25 de junio en los Estados Unidos hay un grupo de personas que celebra la media Navidad. Entonces se llama Half Christmas. Que es, debería ser festivo hoy. Originalmente sucedió como parte de una serie de televisión, una comedia que se llama Workaholics. Y los Workaholics decidieron hacer una estrategia para que sus jefes les dieran libre el 24 y el 25 de junio, porque decían, es la mitad de la Navidad. Entonces le llevaron regalos y aguinaldos a los gerentes el 24 de junio y les dijeron, aquí están sus regalos porque estamos en la mitad de la Navidad, y les dieron esos dos días de compensatorio. Entonces, feliz mitad de la Navidad para ti. Y por eso también el regalo que le trajo musical Alejo a Uri, que para que... Es mi regalo de Half Christmas. Es hermoso y ustedes van a poderlo ver. Violín muy, muy fino. Uri, huelelo, estaba hablando huelelo hace rato. Huélelo. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¡Qué vuelo! No sean así. Pero sí, le estoy señalando. ¿Tienes el dato del luthier, Alejandro, que lo hizo? Sí, claro. Sí, claro, ahorita se los doy. Perfecto, me gusta. Yo tengo en el celular, yo tengo aquí, paso. Lo tengo aquí apuntado. Deje ver. Oye. La familia Galliano en Italia. ¿Sí? Sí, la familia Galliano. De la región de... Galliano de... Ya. Sí. O sea, los Galliano que vinieron acá. No, Galliano. Galliano. Claro. No es Gali Galliano, sino... Los Gali Galliano. Sino los Galliano de Florencia, en Italia. No, Caqueta. Sicilia, perdón, es de Sicilia. Perdón. ¿Cómo pude equivocarme de esa manera? Desconcentres, por favor. Es una familia entera que se dedica a fabricar estos violines. ¿Cómo haces para tocar y hablar al mismo tiempo? Ah, son horas de práctica, son horas de vuelo, Dayana. Por favor, dime tres violinistas famosos. Ah, pero voy a decir. ¿Un violinista? Alfredito de la Fe, solamente conozco yo. Gracias. Feliz Navidad. Starry Eyed Surprise en la X103.9 FM, volviendo a Lenny Kravitz en Bogotá. Mañana ya. Sí, señor. Tenemos colección de memes, vamos a hacer carruselito, sí, de memes, y vamos a tener el ganador. Yo tengo acá, con Andrés nos vamos a reunir contigo para escoger el mejor. Ok. Y mañana usted, lo anunciamos. ¿Usted ya miró? Por ahí estuve mirando, y todavía tienen tiempo, ¿no? Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Recuerden usar el numeral Lenny Kravitz con la X, porque si no usan el numeral, pues no hay cómo participar, básicamente porque no los vamos a encontrar en la revisión del timeline. ¿Tú ya viste memes? Hay unos muy buenos. ¿Sí? Pero si hay gente que no utiliza el numeral, y pues ahí ya quedan por fuera. Claro. Entonces, descalificados. Sí. Hay unos muy buenos y hay unos muy malos. Sí. No, que, pero dan ternura. De malo, de, ¿sabes? De no conocimiento. Deberíamos poder hacer ternura también uno del peor meme. Puede ser. No. Pero no premiemos lo peor. Si usted está escuchando y usted puso un meme y no puso el hashtag, no significa que no lo pueda volver a hacer. Ahora, sí, rectifique su error, ponga el meme con el hashtag está y tiempo. Entre a participar. Breve. No. Mientras, perdón, yo sigo aquí amenizándoles. ¿Es una sencilla? ¿Una boleta sencilla? Doble. No, es doble. Una boleta. Obvio, doble. Pues imagínese. Muy uno. Buenísimo. Para Lenny Kravitz, uno solo. Yo podía entregarme sola. ¿Viste el...? No, señora. ¿Viste el doble de Lenny Kravitz ayer en el estadio en Houston? No, ¿qué es esto? No, le hagas caso. Había un señor. Un señor. Había un señor entre el público. Era Nile que tenía Rogers. Unas raspas. Y la gente le pedía fotos. Era Nile la Rogers. Gente le pedía fotos, que porque era Lenny Kravitz, y el hombre se tomó las fotos con todo el mundo. Y tenía la camiseta de la selección. Estamos en un lugar muy difícil. No, yo necesito ver eso. ¿Viste el partido? Ya te muestro. Sí, lo vi mientras estaba en turno, la verdad. Tengo que confesarlo. Ah, es que a ella le toca partido. Muy chévere. A mí nadie me escucha porque todo el mundo está viendo el partido. Entonces yo dije, para los gatos que hayan por ahí, pues yo les voy contando lo más importante. Claro, muy bien. Sí, pero no, hubo está bien. Profesionalismo ante todo. Lo narraste. Sí, ahí lo intenté. Me di la pela con los de la emisora del lado, que si estaban allá. Ah, estaban, la lleva, no sé qué. Yo también bien. Acá. No entres en ese mundo. Deja ver. Estoy ensayando Viva Colombia, Viva Falcao en violín, pero no me ha salido. No me ha salido todavía. No, es que es difícil. Todavía. No, es que depende sí. de ella. Es ¿sí? muy alto, el tono es muy alto. Déjame, yo hablo con ella a ver si sí. te acompaña en la voz. O por lo menos que me mande la hoja de notas musicales para yo poder sentarme con tranquilidad. Está en bien. Un espacio. La partitura. Exacto. Partitura. Importante. Y así poder de pronto sacar el Viva Colombia, Viva Falcao en violín. Es necesario. Que para estas épocas gracias. Sería muy conveniente. Sí, me encanta como. Ahora, tú sales en Bridgerton, pero también te descubrí en otra serie y no nos habías contado. ¿Cuál? Se llama La Reina Charlotte. ¿Así? Que es la precuela de Bridgerton. Ay, ¿así? Bendito Dios, me ha salido trabajo. Sí. Todo. Gracias a. He estado en primeras comuniones, matrimonios, Bridgertons y Bar Mitzvahs. Again, Lenny Kravitz, quien viene para Bogotá a celebrar los 30 años de la X. Más música en el Coliseo Med Plus el próximo 11 de diciembre. Mañana salen a la venta las boletas para el público en general. Ayer fue la preventa para Val. Sí, señor. Arrancan estos dos días y ya mañana todas las personas pueden comprar sus boletas. Ayer hicimos un live con Uri y nos dimos cuenta que ya compraron sí. todas las boletas. Hay mucha gente que ha comprado ya boleta a lo que da. Entonces pues amigos, no se dejen coger la noche porque se pilas mañana. Eso va a estar increíble. La pregunta de hoy tiene que ver con cafeterías de colegio. Sí, estamos haciendo este ejercicio de nostalgia y es si tuviera la posibilidad de devolverse a su época de colegio, ¿qué pediría, Catalina? Lo tengo clarísimo. En la tiendita de la Mona pediría visita cuadrada. Claro. O hawaiana o pollo con champiñones, barquillos y leche condensada para rellenar el barquillo con leche condensada. ¿Qué? Y un juguito de cajita de mora. Uno niño se abusaba, ¿no? El azúcar, por eso ahora tengo problemas de azúcar, pero ¿en serio? Amaba. ¿Qué los te dijeron los médicos del azúcar? Tengo hipoglicemia. ¿De verdad, Tata? Sí, ella tiene que comer cada 2 horas, por eso yo tampoco, como con ella. Yo por eso como con ella, para que se sienta sola. Pero es que sí, cogía esos barquillos y los rellenaba así de leche condensada cada uno y... espera. Amigo. O el bombombum con leche condensada. Le ponías bombombum a... Leche condensada. Leche condensada. Exacto. Eso sí. Decía. Interesante. Está mal. Amigo y amiga joven, el momento va a llegar. Cuídese desde temprano. Bye. Aunque ahí está rico comer cafetería de colegio. Y... Ay, con lo que han puesto estoy muy antojada. Sí, las papitas chorreadas. Sí, los deditos de queso, las empanadas radioactivas. No, hasta qué delicia. Gloria. La verdad, yo no conocía eso del pan con empanada. Creo que era muy exacto, que era muy bayuno porque no es la primera vez que leo de eso sobre esa región. Dice Paola otra vez, Alejandro, arepuelas. Alejandro, ¿no sabe qué son las arepuelas? ¿Qué es una arepuela? Yo he comido arepuelas, claro. Mi mamá las sabe hacer. Entonces, que si por pero favor. Es como una masa. Que si manda. Harina. Te manda Alejandro para que las vea. Es como harina. Mande frita. Las arepuelas. Sí, es como una harina frita. Ya. Ya. No. Y le puede poner el topping que quiera, untar de la salsa que quiera. ¿Pero es como un hojaldre? No, es hojaldre. Como una arepita. Es pues de maíz. Sí. Es de maíz. Sí, es de maíz. Sí. Van a dar esas cosas que les gustan láminas a ustedes. ¿Cuál? ¿Cuál es lámina? El hojaldre es como una lámina ahí, como toda que se va deshaciendo. El hojaldre. Eso, mil hojas. Esto era inmundo, lo siento, Aparra. La colombina de manzana caramelizada. ¿Qué es eso? Yo la verdad nunca entendí. Sí, la manzana caramelizada. La metía así en caramelo y salía toda melcochuda. No. No, muy regularcito eso. Sí, y duro eso. Dice muy difícil, por acá, Rocío, un dedito de queso y un boli de uva. ¡Ay! Los bolis. Los el boli. De mantecado. Muy bien. El boli. ¿O en la costa? No, en la costa yo comía boli de mantecado. Uy, eso era una delicia. Perdón, ¿tú dices, comías boli de mantecado? Ajá. ¿Qué catas de la si de yo, Santa mi concepto de boli es como un bonais. Un refresco. Sí, es un boli. Sí. ¿Y había pero de mantecado? ¿De ¿como mantecado? La mantecada? Era como de galletica. Ah, pero era delicioso. Heladito. O sea, yo he ido a Santa Marta solo a buscar el boli de ese lugar. Ahí está, boli de mantecado. Oh, my God. Uh-huh. Eso sí, no, Villa, y muchas personas nos abrazamos todos los que comimos papa chorreada. Claro. en la pasaba mucho. ¿En serio? Eso sí no lo tengo en mi radar. Me acuerdo máximo cómo está la mogolla chicharrona y esa vaina. Dice lo máximo en la mogolla chicharrona. Sí, Deli. Melcochas, dice este. ¿Le dio hambrecita? Sí, claro. No, y están hambreaditos. Que nos metimos. No, está bien, gracias. ¿En serio? No, a mí no me parece. Me pareció que quedamos como. Con hambre. Cojitos. Sí. Como arepuelas. Faltó. Manden arepuelas. Manden arepuelas, por favor. Antes que se acabe este programa, envíen arepuelas en instantes. El debut como violinista de Uribe DJ en @la X más música en live en Instagram.